hombres tengan presente. Fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. En el Cerro de la Mora le tocó la mala suerte. Lo tomaron prisionero, lo sentenciaron a muerte. Ángeles manda un escrito al Congreso de la Unión a ver si lo perdonaban y alcanzar la salvación. Cantaba una palomita cuando estaba prisionero. Se acordaba de sus tiempos cuando él era guerrillero. De artillero comenzó su carrera militar. Dentro de poquito tiempo llegó a ser gran general. Ya con esta me despido por las hojas de un hogar. Fusilaron en Chihuahua a un valiente general.